Yo soy quien levanta civilizaciones y barbaries. Yo soy el contradictorio y efímero. Yo soy el genio, el sombrío, que padece esa molestia impertinente de intentar llegar a donde no puedo. Esa necesidad de preguntarme por lo que carece de respuesta, por lo inalcanzable, por lo que nos trasciende. Yo soy quien batalla con esa conciencia que nos vulnera, con la asedia que nos visita, con el tedio de las horas marchitas y las carreteras sin rumbo que susurran al oído que en el fondo del fondo no hay fondo alguno. Yo soy quien concibe el fin de las certezas y deambula entre las dudas y la angustia. Yo soy quien reconoce y grita, pues de nada servirá sumergirse en la rutina, en la cotidianidad que domestica las pulsiones más profundas. Yo soy ese ente de soledad, perdido entre los pasadizos de esta existencia que avanza dentro del sublime caos que se expande sin que nuestra mente humana sepa con total certeza hacia dónde. Yo soy quien pronuncia que ha llegado la hora de no tomarnos tan en serio. Sergio Castañeda y les doy la bienvenida a una nueva emisión de El Antidiscurso, un programa donde comprendemos la importancia del diálogo y reconocemos que el imperativo más profundo que tenemos es pensar por nosotros mismos. El programa de hoy, transmitido por www.laurbanaradio.com, está dedicado a la memoria del antropólogo, cineasta y activista Alfonso Porres. Poncho fue un hombre con un compromiso social y cultural de inmensa magnitud, un ser humano modesto, noble y bueno. Lo de bueno hay que mencionarlo por lo menos un par de veces, ya que es muy difícil alcanzar eso en un mundo lleno de barbaries como este. Poncho, nos dejas un legado enorme, un gran compromiso y mucho trabajo por encauzar. Gracias, mano, por tu consecuencia, por tus palabras, por tu amistad. Bueno, déjenme contarles que el día de hoy estaremos dialogando y problematizando sobre el existencialismo, más puntualmente sobre la angustia existencial. Y para eso tenemos con nosotros a un amigo compañero, Alejandro Flores, quien es sociólogo e investigador social. Alejandro, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, gracias, Chejo. Pues nada, yo también quiero hacer una conmemoración a Poncho, alguien que yo tenía más de 20 años de conocer, y a quien le había tenido mucho cariño. Iba a estar en la memoria de todos, creo yo, por siempre. Totalmente de acuerdo, totalmente. Bueno, comencemos pues desarrollando un poco sobre qué denominamos como la angustia existencial, ¿no? Esa angustia donde generalmente no hay un hecho traumático, por decir así, que le preceda, sino que consiste, digamos, en que el ser humano se hace preguntas a sí mismo sobre, por ejemplo, el origen de todo, o qué se hace en este mundo, o hacia dónde se va. Es decir, que consiste en preguntarse por el sentido de la vida, ¿no? Por ese tipo de cuestiones nos hacen enfrentarnos con la búsqueda del significado de la existencia, cosa que puede llevar a encontrarnos con el absurdo a la vuelta de cualquier esquina, ¿no? Como lo decía Albert Camus. Esa angustia surge pues de un autoanálisis, así lo veo yo, no sé si estás de acuerdo, un autoanálisis de un proceso de autoconocimiento que nos lleva a concebir pues nuestra condición, una condición finita, imperfecta, dentro de un inmenso universo que se expande sin que sepamos muy bien hacia dónde. Y ahí pues es cuando nos concientizamos de que estamos eyectados a un mundo y de que el humano no lo puede todo, pero que sin embargo pareciera que hay un impulso, una conciencia inquieta que intenta llegar a donde no puede, que busca pues responder esas preguntas que no tienen respuesta, ¿no? Entonces es a través de esa contradicción de una conciencia de la finitud y un deseo de que esta no sea finita que surge esa angustia. Sí, pues mira, yo propondría primero que es posible llevar a cabo una distinción por lo menos de tres formas distintas de aproximarse al existencialismo. La primera, digamos que es la que tiene una que históricamente tiene una duración mucho más prolongada, es la aproximación que hace la filosofía, ¿no? Y es, digamos, una forma en donde las preguntas por la existencia son las preguntas por el ser en general, ¿verdad? O sea, es lo que en algunas ocasiones se conoce como metafísica y en otras ocasiones se conoce como ontología también. Luego está, creo yo, esta otra forma de abordar el existencialismo, que es más cercana al siglo XX, y es la forma como la psicología se ha aproximado a los problemas del existencialismo. Digamos, la diferencia con la filosofía es que en tanto la filosofía te plantea preguntas generales sobre el ser y la existencia, la psicología individualiza esas preguntas, ¿verdad? Estudia cómo las preguntas por el ser y la existencia determinan los patrones de conducta y comportamiento y cómo esto puede llegar a producir modificaciones en las conductas y los comportamientos de los individuos. Y la última, yo te diría que podríamos verla como una cuestión más básica, mucho más material, más aterrizada, más cercana, digamos, a las realidades que tal vez nosotros tenemos más presentes, que es, digamos, son las preguntas por la existencia en situaciones de vida materiales y económicas, de exclusión, de mucha desigualdad, de mucha pobreza, ¿verdad? Entonces ahí, digamos, las preguntas por la existencia se convierten en preguntas por la sobrevivencia, ¿verdad? Entonces eso es como que una primera forma que yo lo vería, y a través de eso podemos tal vez después ir como haciendo un mecanismo para desmenuzar e ir discutiendo. Las tres esferas, exacto, me parece. Digamos pues de que viéndolo desde el planteamiento filosófico, esa angustia, ese miedo, esa incertidumbre a todos los finales, parece ser la paradoja de las paradojas. El reconocer, ahí surge un deseo como de rebelión, junto a la angustia, ¿no? Eso de apostarle al aquí a la hora, de encarar con valentía esta existencia, pero para eso hay que tener una conciencia de que existe ese final. Sin embargo, a veces pareciera que en un mundo como el actual, repleto de manías, de rutinas, de un exitismo basado en el nivel de consumo, de la avidez de novedades, de cierta alienación, pues no todos, pareciera que no todos toman una conciencia real de la condición humana, ¿no? Uh-huh. Y por el contrario está, o sumado a esto está lo que Heidegger calificaba como la conciencia auténtica, que es la que reconoce y se concientiza de su condición. ¿Cómo percibís vos qué tan necesario, filosóficamente hablando, es tener esta conciencia de nuestra condición, de nuestra finitud, para encarar la vida con una mayor, digamos, pasión e intensidad? ¿Y qué peligros ves vos, por ejemplo, de quien trata de evadir todo, ya sea con grandes relatos o con grandes relatos religiosos, o ya sea pues sumergiéndose en lo cotidiano totalmente? Sí, mira, qué bueno que mencionas ahorita Heidegger, porque bueno, Heidegger posiblemente es el filósofo más importante del siglo XX. Y Heidegger, más que una aproximación al existencialismo, lo que desarrolla es una filosofía de la existencia, ¿verdad? Digamos, toda su metafísica está orientada a tratar de responder, digamos, a las preguntas del ser, ¿verdad? O del ser en el mundo, como lo llama él. Y una de las premisas de la filosofía de Heidegger, ¿verdad?, es de que el ser en el mundo es un ser para la muerte, ¿verdad? Digamos, la muerte es el destino inevitable de cualquier, no solo cualquier ser humano, sino que cualquier existente, ¿verdad? O sea, aquí hablamos de existentes que están en el mundo, ¿verdad? Y entonces, digamos, para Heidegger, el aparecimiento de cuestiones como la cultura, la religión, no sé, estas cuestiones que él considera son como elementos que buscan recubrir, digamos, esa realidad tan fundamental, ¿verdad? De que el ser está destinado inevitablemente a la muerte, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hay como un punto de partida muy interesante, ¿verdad? La pregunta ahí, y no es una pregunta que yo quiero responder, pues es una pregunta como que me gustaría dejar en el aire, ¿verdad? Es que tanto, o sea, ¿se puede reconocer ese punto de la filosofía de la existencia heideggeriana sin necesariamente caer en un nihilismo en donde se diga, bueno, pues ya no importa nada, no hay que hacer nada, etcétera, ¿verdad? Totalmente, ahí es el como encontrar un punto medio, ¿no? Es decir, de saber de que lo que se hace pues va hacia un futuro, pero que ese futuro tampoco direccionar todo hacia eso, porque es efímero, como bien lo mencionas vos. Y también a mí lo que me llama mucho la atención es cómo ante esta angustia, ante esto inevitable, esta una de las pocas certezas humanas que es la muerte, pues cómo surgen la creatividad, porque si bien hay una condición, digamos, patética del ser humano, o sea, de que no se quiere morir, pero así es su condición, también, por el otro lado, hay cosas muy loables como encarar esa angustia, como encarar esa condición que dije, no, entra dentro de cierto patetismo. Entonces, el arte, por ejemplo, es una de las expresiones creativas más grandes y que justamente uno de los temas principales es eso, pues encarar la angustia existencial. ¿Qué papel podría dar? Mira, yo creo que para esto, digamos, o sea, Heidegger es también alguien que reflexiona sobre la estética, pero a mí me da la impresión que cuando Heidegger está reflexionando sobre la estética, él está, y casi todos los existencialistas en sí, están discutiendo con este filósofo del siglo XIX que se llamaba Friedrich Nietzsche. Y digamos, hay una cuestión que es bien importante a la hora de hacer este tipo de aproximaciones a la estética y al arte desde la perspectiva de Nietzsche, ¿verdad? Y es que, digamos, o sea, Nietzsche hace una primera crítica, digamos, a una filosofía de la existencia que está fundamentada en la crítica de la moral, ¿verdad? Pero es una crítica de la moral religiosa, de la moral cristiana, podríamos decir, que, digamos, instaura dentro de la psique humana, pero también dentro del discurso filosófico, esta idea de la deuda y la mala conciencia, ¿verdad? O sea, el sentido de tu existencia está siendo dado porque vos tenés una deuda, ¿verdad? Tenés una deuda ante Dios, tenés una deuda ante tus padres, tenés una deuda ante la iglesia, ante el cura, etcétera, ¿verdad? Y entonces Nietzsche dice, bueno, o sea, esto es aparentemente, digamos, esta deuda es lo que hace que nos separemos de los animales, ¿verdad? O sea, es lo que hace que renunciemos a nuestra animalidad, pero dice, bueno, o sea, este sentimiento de deuda, este sentimiento de culpabilidad permanente debe de ser superado. Y lo que tenemos que hacer es hacer como un retorno a una animalidad, pero es una animalidad, digamos, que ya no es la misma que se encontraba en el momento originario, sino que es una animalidad en donde, digamos, todas las potencias creativas de la existencia se pueden dejar florecer, ¿verdad? Vos, y eso es hasta cierto punto lo que Nietzsche llega a denominar como el superhombre, ¿verdad? Vos, o sea, es un individuo que ya no está, digamos, siendo definido por un sentido de deuda, ¿verdad? Sino que es un individuo que ya superó esa etapa, digamos, de la existencia, y permite que la creatividad, no sé, le permita participar, digamos, por ejemplo, ¿verdad? Vos, uno de los trabajos más importantes de Nietzsche es la genealogía de la tragedia, ¿verdad? Y ahí Nietzsche establece una diferencia entre el espíritu de Baco, ¿verdad? O sea, lo que representa Baco en la tragedia romana y lo que representa Dionisio, ¿verdad? Y cómo Dionisio es ese ser que entra, digamos, dentro de la narrativa de la tragedia griega a tratar de ordenar, a tratar de instaurar este sentido de culpa, este sentido de deuda, mientras que Dionisio lo que hace es como decir, no, pues, o sea, aquí lo que tenemos que hacer es liberar, digamos, nuestros afectos, liberar nuestros placeres, entregarnos al vino y al sexo. Claro, sí, importante esa concepción que hacían Nietzsche entre Dionisio y Apolo. Sí, que la crítica a una cultura apolínea y de vivir una existencia, pues siendo sujetos, sujetados, por usar un término. De Foucault, que es lo que crea malestares culturales en una existencia que a veces pues vemos como absurda dentro de instituciones, dentro de tantos objetos y tantas cosas. Con eso quiero regresar después del corte, Alejandro, y pues por favor sigan en sintonía. Volvemos enseguida. We'll be right back. vuelta en el antidiscurso, problematizando un poco acerca de la angustia existencial con el compañero y amigo Alejandro Flores. Hablamos fuera de micrófonos, Alejandro, de estas como, no sé, denominarlas como manías de para evadir a veces la conciencia de nuestra condición, de esas prácticas de un consumismo desmedido, valga la redundancia, de esa avidez de novedades, de ese exitismo que pareciera como direccionar todo a ese punto, ¿no? A ese exitismo de un mundo con principios capitalistas, ¿no? El capitalismo es el único sistema imperante en el mundo actual. Entonces, ¿qué percepción te da vos eso de este tipo de prácticas como un escape, ¿no? A esa realidad, a esa condición, y que, pues, un escape contemplativo y de alienación del mundo. Sí, yo creo que ahí, aquí como, o sea, podemos tomar ahora sí como punto de partida la discusión hasta de la esfera psicológica, ¿verdad? Cómo la psicología se ha aproximado al existencialismo. Yo ahí mencionaría a este psicólogo famoso que se llamaba Viktor Frankl, que precisamente, digamos, planteaba como una alternativa de terapia al psicoanálisis, y lo que proponía la psicología existencialista era precisamente la búsqueda del sentido en la existencia de los individuos, ¿verdad? Pero, digamos, el existencialismo en la psicoterapia parte de esta idea, digamos. O sea, vos tenés a un suicida, ¿verdad?, que está en la orilla del puente, y vos venís y como terapeuta te acercás con una pistola y lo amenazás y le decís que lo vas a matar. Entonces, en el momento en el que venís y te acercás con la pistola y le decís al suicida que está a punto de tirarse del puente de que lo vas a matar, le decís eso, el suicida adquiere un sentido a su vida, ¿verdad? Y es no dejarse matar por vos como terapeuta, ¿verdad? Entonces, digamos, es como la base de esa aproximación psicológica al debate sobre el existencialismo. Yo creo que hay formas, digamos, culturales propias del capitalismo, específicamente del capitalismo tardío, que nos sirven para analizar qué es lo que está sucediendo con esta crisis existencial cada vez más generalizada, que, digamos, pues antes se le llamaba, no sé, pues como un desorden de personalidad maníaco-depresivo, ahora le llaman bipolaridad, y en muchas ocasiones le llaman depresión, ¿verdad? O sea, es esa carencia de sentido, ese sentimiento de angustia que a nivel individual, digamos, las personas de clase media alta, clase alta, empiezan a sufrir ante la posibilidad de darse cuenta que lo que están haciendo no necesariamente los está llevando a ningún lado y que no necesariamente les va a permitir salir de esa inevitabilidad que significa la muerte, ¿verdad? Entonces, como te hablaba, son referencias culturales. Yo creo que aquí tal vez el mejor ejemplo de todos es esta serie que se llama Mad Men, que terminó el año pasado, la estuvieron transmitiendo durante varios años, pero digamos, hay una serie de personajes ahí que son como muy paradigmáticos, son como muy, o sea, muy representativos de este capitalismo tardío que se localiza en los años 60 en Nueva York, en Manhattan, ¿verdad? En donde vos tenés una serie, digamos, de hombres exitosos que trabajan en una compañía de publicidad, que todos, digamos, tienen mucho dinero, andan con un montón de chavas todo el tiempo, digamos, o sea, desde una perspectiva así como muy muy, no sé, como patriarcal, heterosexual, digamos, ellos están en el pináculo de lo que se espera que llegue a ser un hombre, ¿verdad? O sea, que llegue a este tipo de posiciones, que ande con tacuche todo el tiempo, bien peinado, bien lustrado, oliendo bien y conectando a diestra y siniestra. Pero lo que está narrando esta serie todo el tiempo, digamos, es una serie de crisis existenciales que tienen los personajes, ¿verdad? El protagonista que tiene, digamos, toda su existencia está basada en un acto de usurpación de la identidad de alguien más. ¿verdad? Que es alguien más que con el quien él compartió en la guerra de Corea, ¿verdad? Quien muere y él, para regresar a Estados Unidos, le roba la identidad, o sea, para salir de la guerra, le roba la identidad y esa identidad se convierte después en su propia identidad, pero toda su vida se construye a partir de esa mentira, ¿verdad? Entonces él está así como que permanentemente deprimido, porque sí, él es una persona completamente deprimida por no tener una identidad propia, ¿verdad? Pero luego tenés otra serie de personajes secundarios. Por ejemplo, hay uno que se llama, ¿cómo era? Creo que George era, que es, digamos, viene de una familia de mucho dinero, su dinero ha estado en la familia durante muchas generaciones, ¿verdad? Entonces es alguien que se considera a sí mismo de clase alta, ha tenido varios matrimonios, etcétera, pero él está yendo todo el tiempo con el psicoterapeuta, es psicoanálisis lo que le hacen ahí. Y él lo que dice, bueno, o sea, es que realmente qué sentido tiene todo esto si realmente nosotros nos vamos a morir tarde o temprano, ¿verdad? ¿Qué sirven, o sea, tanta esa uniformidad que se le que esconden las instituciones, la cotidianidad, para tratar, sí, de evitar esa conciencia final? Sí, eso, y digamos, es como, al final, uno de los grandes debates de la filosofía de la existencia y del existencialismo gira en torno a la libertad, ¿verdad? Pero ¿cómo construís una idea de libertad? En el sentido de que, por ejemplo, este tipo de capitalismo tardío que ves en este tipo de expresiones culturales o de manifestaciones culturales, es una libertad muy parecida a la libertad que te ofrecen personas que también reflexionan sobre la filosofía de la existencia, pero desde sus perspectivas muy particulares, como esta Ayn Rand o los objetivistas y los libertarios randianos en general, ¿verdad? Que para ellos, al final de cuentas, la libertad está siendo determinada a partir de la capacidad adquisitiva que vos tenés, que eventualmente te permite hacer más cosas, pero hacer más cosas significa poder consumir más, ¿verdad? Pero digamos que las grandes preguntas filosóficas, y por eso yo creo que el ejemplo de Mad Men es fabuloso, ¿verdad? Que estas grandes preguntas existenciales, digamos, a pesar de la libertad que te da el dinero, esas preguntas existenciales no se logran resolver, llenar, ¿verdad? Y ahí surge justamente la crisis que vos mencionabas, la crisis de hoy en día, ¿no? Que a pesar de seguir esa uniformidad, de lograr un buen chance, de ser un ejecutivo, de casarme, de tener mi carro, mi casa, todo bonito, pues hay esos vacíos existenciales que no los logra llenar todo ese nivel de adquisición y de consumo. Justamente, ¿podría repetir el nombre de la serie? Se llama Mad Men. Órale. Ajá. También quisiera que, avanzando en el tema, habláramos un poco de esto que los medievales llamaron asedia, ¿no? El tedio existencial, esa como que viene enlazado con esto que mencionas, ¿no? Ese simple hecho de estar, y realmente una molestia por eso, por el estar aquí, y no comprender del todo por qué se está con ese mal humor, con ese tedio, y en lo que nos lleva a los momentos que no le encontramos gracia a nada, y a observar el absurdo de un mundo lleno de objetos, de instituciones, de parámetros que hay que, o de una uniformidad que hay que seguir, y reconocer pues que en el fondo del fondo todo eso, si vamos realmente, crudamente, carece de sentido. Entonces vemos que así como se da esa angustia por la nada de que menciona Heidegger, también hay un tedio que suele visitarnos, un tedio ante las cosas, uh-huh, ante el mundo, ¿no? Uh-huh. Sí, mira, y es que yo creo que toda esta discusión, por eso es interesante e importante aterrizarlas en ejemplos de cultura popular, ¿verdad? Porque nos permiten como visualizarlo más fácilmente. Y yo creo que ahí, por ejemplo, las discusiones que yo creo que sí, algunos psicoanalistas han introducido sobre los análisis críticos al amor romántico, ¿verdad? O digamos que el amor romántico es otro de esos grandes atolladeros existenciales que tiene consecuencias especialmente, digamos, para formas de producción de género y de sexualidad muy vinculadas a cómo deben de ser las mujeres, ¿verdad? Vamos, en donde, como vos decías, ¿verdad? Que pues hay que tener una casa, un carro, un par de chuchos, una buena refri, una ¿cómo se llama? Barda en el jardín, en la entrada de tu casa. Así, ajá. Pero cuando lo ves, por ejemplo, desde una perspectiva así más local, como podría ser la guatemalteca, digamos que parte de lo que se está creando como esa imagen de género, esa existencia idealizada, ¿verdad?, de la mujer romántica, chapina, ¿verdad?, a los hijitos, por ejemplo, se los imaginan ya como canches, ¿verdad?, así como canchitos, y el marido se lo imaginan así como de ojos azules, alto. Y todo lo que no entre dentro de eso que mencionas es... Entonces, exactamente, entonces digamos, las personas empiezan como que a meterse dentro de esta lógica, de este tipo de lógicas, ¿verdad?, por la superación, el mejoramiento del sí, el mejoramiento de la raza, etcétera, ¿verdad?, y empiezan como una carrera consigo mismos, y en el momento en el que llegan a alcanzar todas esas cuestiones, o sea, viven ese tedio del que vos estás hablando, y se dan cuenta de que todo lo que estuvieron haciendo, todo lo que, por lo que estuvieron luchando, en el fondo no tiene mucho sentido, ¿verdad?, y ha sido como que... Pues en algunas ocasiones llegan a darse cuenta de que es una gran mentira, ¿verdad? Que los termina sujetando, no sé, a modos de existencia que tal vez ellos nunca decidieron, ¿verdad? Que ya les fueron dados y que se les naturalizaron, ¿verdad? Se les dijeron, bueno, esto es lo normal, a esto es a lo que tenés que aspirar y esto es lo que tenés que lograr, ¿verdad? O sea, como te decía, un buen carro, una buena casa, tus hijos canchitos, ¿verdad? Y un par de chuchos de raza, ¿verdad? Entonces, hay el riesgo, ¿no? De no tener la conciencia de esta condición y de creer que estos, pues, cánones heteronormativos, patriarcales, etcétera, etcétera, rigen la vida y que así debe ser. Y en un momento te das cuenta de que no y se te cae el mundo sí. A pedazos. Pero lo que es interesantísimo de esto es de que a pesar de eso la gente se aferra a las falsedades de la existencia, ¿verdad? O sea, a todos esos cánones. Paradoja. Ajá, es paradójico, ¿verdad? O sea, lo prefieren defender hasta la muerte a renunciar, el confort. Entonces... Sí, vamos a volver con el último bloque y tras este corte musical. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today. Knows which way to go. Tell my wife I Estamos de vuelta en el antidiscurso transmitido a través de Radio Urbana, radicalmente democrática. Recuerden que pueden comentarnos sus impresiones en el Twitter, Urbana Radio GT, y en Facebook, el Facebook de Radio Urbana, radicalmente democrática. Bueno, seguimos platicando, Alejandro. Estábamos hablando antes del corte de estas, como estos inventos, estos grandes relatos que crea el ser humano para, pues para a veces olvidar la condición o para tener, no sé, algún tipo de seguridad. Y si hablamos de esto, no podemos dejar de hablar del papel que juegan, digamos, las religiones, ¿no? La religiosidad, tal vez más ortodoxa, que pues crea un cierto confort para muchas personas, pero que también tiene un peligro, pues, a través de la idea de culpa, de la negación de placeres, o de imponer una serie de normas que prohíben o coaccionan las pulsiones e instintos más profundos de nuestra naturaleza, pues lleva a lo mismo que hablábamos en muchas ocasiones, a un malestar cultural, a parecer sujetos sujetados, en fin, a crear, como ya dije anteriormente, pues malestares. ¿Qué papel juega? Evidentemente es válido las creencias y tener, porque al fin de cuentas todos hacemos algo en la vida, encaramos esta existencia pues para olvidarnos, para no estar pensando constantemente en la muerte, es decir, nuestras instituciones, trabajos, carreras, pasiones, etcétera. Pero en el plano religioso, donde se ata, pues hay normas impuestas, ¿qué papel juega dentro del existencialismo la vinculación religiosa? Sí, yo creo que, bueno, aquí veo dos cosas que pueden ser importantes. Bueno, tal vez no, pero creo en principio que pueden ser importantes. La primera es, digamos, que hay mucha gente que se adscribe a las religiones precisamente por esa angustia existencial que le significa el momento de la muerte, ¿no? El momento posterior a la muerte y digamos, la posibilidad de que la existencia no continúe más, ¿verdad? Es decir, en el momento en el que me muero, la existencia desaparece, el mundo desaparece, yo desaparezco, y entonces, digamos, hay mucha gente que no puede vivir con esa idea, les genera mucha angustia pensar de que su existencia no continúe, y entonces, digamos, empiezan a producir relatos espirituales en donde, o sea, se ofrece, digamos, una vida después de la muerte, ¿no? Y esto es algo que, pues, tal vez no es común a todas las religiones, o sea, hay religiones que no necesariamente ven las cuestiones así, pero tal vez las religiones dominantes, más grandes, las religiones del libro, como les llaman en la actualidad, digamos que son las religiones que se derivan del Antiguo Testamento, que estaríamos hablando del judaísmo, el cristianismo y el islam, sí plantean, digamos, la posibilidad de una, no sé, de una vida después de la muerte, ¿no? Y entonces ahí, o sea, sobre todo en el cristianismo podríamos hablar, que es lo que tenemos más cercano a nosotros, ¿verdad? Se ve, digamos, esta relación de la vida después de la muerte como la posibilidad de irte al infierno, de quedar varado en ese intermedio del, ¿cómo se llama? El limbo, o de ir al cielo, ¿no? Y entonces, digamos, ahí es donde está, vos preguntabas por esta cuestión de cómo hay mecanismos que sujetan a los individuos, ¿verdad? A través de las preguntas existenciales, ¿verdad? Y entonces ahí la sujeción precisamente se da en el momento en el que las religiones vinculan esa angustia existencial por el fin de la existencia a patrones y morales determinados, ¿no? Entonces, ¿qué se empieza a considerar como bueno y qué se empieza a considerar como malo? Pues responde a visiones de mundo particulares de quienes controlan, digamos, las religiones, ¿verdad? Y entonces las preguntas por la existencia, por tu angustia existencial, de qué va a suceder después de que te muras, son administradas, digamos, por las autoridades religiosas que te dicen, bueno, o sea, tu vida, o sea, si crees en Dios, vas a vivir para siempre, ¿verdad? Pero no, la cuestión no es solo de que vivas para siempre, además te tienes que comportar como que yo digo, como yo te digo, para que tu vida eterna sea en el paraíso y no en el infierno, ¿verdad? O sea, entonces hay como una serie de trampas, una serie de trucos que hacen que las religiones, digamos que las religiones logren que las personas se conduzcan moralmente como ellos consideran que es correcto. En nombre del más allá. En nombre del más allá. Más acá. Ajá, o tenés que controlarte en el más acá, ¿verdad? Entonces, digamos que si hay. O sea, la cuestión ahí entonces es como la religión te plantea una pregunta por la existencia, pero que es una pregunta por la existencia que se moraliza, ¿verdad? En esos términos. Claro, claro, de acuerdo. Te comento que en un poema que tengo. Hay un verso inspirado en el cuento El Inmortal de Jorge Luis Borges. Uh-huh. Dice algo así el verso, nunca estamos en el mismo lugar, nunca se repite una misma situación. Cada momento humano y su infinito valor quizás sea la envidia de aquellos que padecen de inmortalidad. Digo en ese pequeño texto. Entonces, esta reflexión, también otra de las reflexiones de ese cuento de Borges es que dice que los dioses nunca se dicen adiós. Uh-huh. Mientras el ser humano pues se despide, porque cada despedida puede ser un no retorno, y ante un mundo con tantas preguntas y tanto silencio es el humano pues quien debe tomar la palabra, es el humano el que elige todo el tiempo, incluso cuando no quiere elegir. Esta es otra de las paradojas dentro del existencialismo, ¿no? El elegir, siempre estamos condenados a elegir, y esto se lo quería mencionar porque se vincula justamente a lo, cuando hacía referencia al ejemplo de querer, de creer que la vida se lleva con el supuesto nivel de consumo, con los supuestos logros adquiridos, y esa postal que hacía referencia de la familia, y esas son pues a la larga elecciones del ser humano. Lo que sí es que algunas elecciones pues viciadas a través de mecanismos e instituciones, como bien mencionabas vos, que invaden las subjetividades de los entes, ¿no? Volviendo, hablando con esto siempre de la angustia existencial, te quería mencionar que programas pasados hicimos uno con Gustavo Maldonado y Alejandro Pineda, y hablábamos de que en sociedades como estas hay una sobrecarga de esta angustia a la que hacemos mención hoy, ¿no? Esta sobrecarga se da producto de la desigualdad y de la violencia estructural que se vive en este país. Es decir, que a la angustia humana inherente de nuestra condición se le suma la de vivir en un país como este, donde hay, digamos, gente que no tiene que comer y que tiene que ver cómo subsistir al día siguiente, o en las capas medias, por ejemplo, ese miedo paranoico de que en cualquier esquina te asalten y te puedan disparar, que no, que todo responde a lo mismo, ¿no? Un sistema creado en la desigualdad y el despojo. Entonces, ¿cómo mirás vos esta sobrecarga que pareciera que se vive en países llamados del tercer mundo? Porque está un punto en común, que es el miedo a la muerte, o la angustia a la muerte, pero el cómo llegar a ella, porque está la una muerte natural, y en sociedades como estas, pues esa sobrecarga a la que hago mención. Mira, voy a tratar de vincular lo que estabas diciendo antes de hacer la pregunta con lo que estás planteando en la pregunta en sí misma, ¿verdad? Y es, o sea, la cuestión yo la miro así, ¿verdad? Y es que, digamos, este tipo de angustias existenciales que están emergiendo, sobre todo en las sociedades que les dicen más avanzadas, ¿verdad? Que nosotros los podríamos llamar sociedades industrializadas o posindustrializadas, ¿qué te digo? Estados Unidos, Europa, básicamente. O sea, muchas veces, digamos, estas como angustias existenciales que llevan a casos de depresión severa, etcétera, tienen que ver muchas veces también con la posibilidad de que vos tenés para deprimirte, ¿verdad? La posibilidad de vivir ese tipo de angustia existencial. Porque si ves en contraste, digamos, una persona que nació en la exclusión, que nació en la usurpación, nació en la explotación, digamos, o sea, la angustia existencial es una angustia por la sobrevivencia, ¿verdad? Donde yo digo, yo tengo que conseguir los recursos materiales, y estamos hablando concretamente de comida, ¿verdad? Un lugar donde dormir, ropa, etcétera. Tengo que conseguir los medios materiales para poder llegar al día de mañana, ¿verdad? Entonces, digamos, las preguntas de la existencia ahí dejan de ser tan abstractas, ¿verdad? Así como decir, pues yo luché por todo lo que tenía que luchar y alcancé las metas de, no sé, un hombre de 35 años. Que se convirtió en, no sé, empresario, emprendedor o cualquier cosa, ¿verdad? No, digamos, yo creo que aquí las preguntas por la existencia, digamos, en la gente que ha vivido y que ha nacido, digamos, en la exclusión y que ha nacido en la usurpación y en la explotación, son más, más radicales, ¿verdad? Vos, porque ni siquiera te podés preguntar, y entonces aquí es donde quiero relacionarlo con tu reflexión que hacías sobre la posibilidad de elegir, ¿no? Digamos que ahí tengo un amigo que hizo un artículo a partir de una serie de entrevistas con exguerrilleros que fue muy interesante, ¿verdad? Que era, digamos, él trataba de comprender, digamos, esos resortes de movilización que hacían que en un momento determinado Samara dijera, bueno, voy a tomar las armas, ¿verdad? Y lo que, digamos, una de las hipótesis que él sugiere en su análisis es esta idea de la soberanía, ¿verdad? Pero la soberanía no como la entienden las relaciones internacionales, sino como la soberanía como la capacidad de vos decidir, digamos, por vos mismo, ¿verdad? Y lo que él, digamos, iba construyendo en las entrevistas con sus colaboradores en la región de Shilford, que fue ahí donde hizo las entrevistas, era de que en un momento determinado, digamos, los sujetos dicen, bueno, o sea, yo no tengo el sistema no me está ofreciendo a mí ninguna posibilidad de elegir. O sea, yo o me muero de hambre o me voy a morir por una masacre que va a cometer el ejército o me van a desaparecer. O sea, digamos, eso es lo que a mí me está ofreciendo este sistema. Entonces dicen, bueno, en el momento en el que yo digo me puedo tomar las armas, me puedo ir a la montaña, me puedo convertir en guerrillero, es el momento en donde ellos decían, bueno, yo aquí tengo cierta posibilidad de finalmente decidir por algo, ¿verdad? Y va a ser la forma en la como yo me voy a morir, ¿verdad? O sea, no me voy a morir por el sistema. O sea, yo posiblemente voy a ir a la montaña, voy a luchar una guerra y posiblemente me voy a morir en la montaña. Una elección. Pero va a ser una elección, ajá, sobre la cual yo finalmente voy a poder elegir, ¿verdad? Entonces es... Entonces volvemos, Alejandro, después del corte, y por favor manténganse en sintonía. Yeah. Estamos de vuelta, estimados oyentes. Alejandro, te quería pedir, por favor, a ver si nos puedes hacer unas recomendaciones sobre, no sé, o comentarnos algunos libros ahí que te hayan removido la conciencia vinculados a este tema, claro. Ah, mira, pues te voy a hablar de Paulo Coelho y César Guzmán. Realmente me removieron la conciencia y me produjeron un rechazo muy grande hacia la psicología barata. Y te hicieron pensar si valía la pena la existencia, vivir esta vida, ¿no? Sí, después de leer eso valía la pena seguir viviendo, ¿verdad? Mira, yo creo que estas preguntas son preguntas que a uno le pegan muy fuerte cuando anda por los 17, 16 años, ¿verdad? Yo me recuerdo que de la literatura que a mí más me impactó en esa época eran los textos de Hermann Hesse, aquel el de Mian y el Lobo Estepario, ¿verdad? Por eso, puta, imagínate, fue hace casi 25 años, ¿verdad? Entonces, sí, luego, no sé, en esa época también me metí mucho a la literatura de Kundera y todo, pero eso me llevó a mí eventualmente a acercarme a la filosofía y acercarme más a la literatura y todo, ¿verdad? Entonces, digamos, ya desde la filosofía, bueno, es que prácticamente toda la filosofía te sirve, ¿verdad? Pero sí recomendaría mucho la lectura de Nietzsche. Creo que La genealogía de la moral, El origen de la tragedia, son textos fundamentales, digamos, si uno quiere empezar a reflexionar sobre este tipo de cuestiones. Luego, más cercanos al siglo XX, o sea, bueno, no sé, sí pensaría en algo del psicoanálisis, tal vez El malestar en la cultura de Freud, ¿verdad? Es como otra aproximación que puede ser llegar a ser interesante. Por ahí recomendaría algo de la fenomenología de Husserl, ajá, que también, digamos, sirve para problematizar sobre todo la normalidad con la que uno vive y existe en el mundo, y digamos, la fenomenología de Husserl es lo que da pie a toda la filosofía del siglo XX prácticamente, ¿verdad? Antes que la heideggeriana. Por si Heidegger es un lector de Husserl, ¿verdad? Y lo que te digo, ¿verdad? O sea, leer a Heidegger siempre es importante. El problema con Heidegger, digamos, es que es de muy difícil lectura, ¿verdad? No es como Husserl, no es como Nietzsche, que uno los puede leer más fácilmente. Digamos, Heidegger casi que crea su propio idioma, y entonces es complicado, ¿verdad? Es algo que requiere de mucho tiempo. Luego, definitivamente, sí recomendaría, vos mencionabas a Camus hace un rato, Sartre, digamos, los filósofos existencialistas en general, pero también yo creo que ahí dentro de ese existencialismo hay como que matices muy importantes. Por ejemplo, cuando vos lees a Fanon, digamos, en Pieles negras y Máscaras blancas, o sea, en el fondo te das cuenta, o sea, que Fanon, como buen alumno de Sartre, también está haciendo una problematización de la existencia del ser colonizado, ¿verdad vos? Y yo creo que eso para nuestra realidad sería así como muy importante. No sé, o sea, si querés te la dejo ahí, sí. Órale, sí, sí. Lo de Coelho estuvo interesante. Sí, lo de Coelho es lo más importante. Lo de Coelho, porque sí, después de eso, como te digo, uno no sabe si quiere seguir viviendo o no, ¿verdad? Sí, ahí surge, ahí se siente la filosofía en carne. Vos me mencionabas un dato interesante sobre esto de la elección del ser humano a elegir, pero de expresiones culturales como la del punk me estabas mencionando. No sé si querés hablar un poco acerca. Sí, mira, yo te lo estaba hablando como en referencia, digamos, tratando de hacer una juxtaposición al ejemplo de los guerrilleros que te estaba diciendo, ¿verdad vos? O sea, que para ellos la soberanía, digamos, las decisiones soberanas, que eran las decisiones sobre su propia vida, eran decisiones que siempre conllevaban a decir cómo me voy a morir, ¿verdad vos? O sea, no era una decisión entre la vida o la muerte, sino era decir sobre la muerte, la muerte misma, ¿verdad vos? O sea, decir yo no me voy a morir de esta forma, como me lo está imponiendo el sistema, me voy a morir por mis propios tacos, ¿verdad vos? Que va a ser agarrar un fusil e irme a la montaña. Yo creo que, digamos, ese es como un ejemplo muy radical, ¿verdad vos? O sea, hay que matizar, o sea, hay siempre, digamos, cosas, o sea, el mundo es una escala de grises, pues, o sea, no todo se vive en ese nivel de radicalidad. Y entonces, por ejemplo, yo creo que lo de la cultura punk que surge en los años 70, ¿verdad? Vos en sociedades, pues sí, en Inglaterra, pero que también se fortalece mucho en sociedades como la argentina, la mexicana, etcétera. Digamos que es como un movimiento cultural emergente que proviene, digamos, de clases obreras, digamos que en un momento determinado se vinculan mucho al anarquismo y se dan cuenta, digamos, de la estupidez, la superficialidad, digamos, de los valores burgueses y de la inevitable crisis existencial que eventualmente los valores burgueses y esta idea tan burguesa de libertad va a producir, ¿verdad? Entonces yo sí creo que estudiar ese tipo de casos culturales, digamos, como estilos de vida que en un momento determinado llegan a confrontar la cultura burguesa es fundamental, ¿verdad? Buena onda, entonces hemos llegado al final del programa. Problematizamos un poco acerca de la angustia existencial y pues la pregunta es si el reconocer esta paradoja pues justamente nos deprime o nos libera. Yo creo que hay parte de las dos, pero que sin duda encarar una existencia auténtica también en mayor parte es liberador. Muchas gracias, Alejandro, por sí, gracias, venir. Diego, si querés, sí, te agradezco por venir y si tenés algo que decir. Sí, yo lo último que diría es de que, digamos, esta, ¿cómo es que decís que decía Heidegger, conciencia auténtica? Existencia auténtica. Existencia auténtica también es una existencia de responsabilidad, claro. ¿Verdad? Vamos. Entonces, digamos, es como ya no la pregunta moral que te plantean las religiones, sino que es una cuestión donde vos asumís una existencia en donde dices, bueno, yo soy responsable de las cosas, ¿verdad? No porque me vaya a ir al cielo o me vaya a ir al infierno, ¿verdad? Y entonces es una pregunta de ética, al final de cuentas, ¿verdad? Vos, o sea, el existencialismo te tiene que llevar a la pregunta de la ética. Pero eso pueden hablar en otra ocasión, si quieren. Órale. Muchas gracias, Alejandro. Órale, chavo. Gracias, bueno. David, en controles, y será sencillamente hasta la próxima semana.